quisiera con este canto que las mujeres sepan lo que sufre un hombre, un desamor. Respeta y por primera vez me enamoré.